norteñita, yo sé lo que te digo. Fíjate en este chico que está loco contigo. Linda porteñita, háblame susurrando, que yo todos mis sueños te los diré cantando. Y esperaré por ti, te esperaré. Aquí en el norte está mi cariño esperándote. Y esperaré por ti, te esperaré. No importa el tiempo, si al fin el tiempo te ha de traer. Porteñita, me mata tu figura, mis manos son de fuego, bailando en tu cintura. Linda porteñita, qué ganas de tenerte, y si es que estoy soñando, que nadie me despierte. Y esperaré por ti, te esperaré, aquí en el norte está mi cariño esperándote. Y esperaré por ti, y esperaré, no importa el tiempo, si al fin el tiempo te le trae. Al fin del tiempo te ha de traer. Y espero.